carbón. Ahí lo llevo del piñal los palmitos, cargadito de carbón. Hija, hija, reúna mi burrito. Hija, hija, mi burrito con cobio. Ay, hija, hija, reúna mi burrito. Hija, hija, mi burrito con cobio. Y por Sabana y Pedro también pasó. Ya no sé. Hija, hija, reúna mi burrito. Hija, hija, mi burrito con odio.